Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 6 minutos para la 1 de la mañana. Seguimos aquí haciendo Diario del Futuro por Nacional Rock. Y como anticipamos, Gustavo Sala nos va a contar hoy en una nueva entrega de su saga de países mundiales. ¿Ya pensaste con qué vas a robar después del mundial? Sí. ¿Sí? Pero no te lo voy a decir. No me lo digas, que sea sorpresa. Porque como vos bien decís e introducís a esta nueva sección semanal que se llama Países Mundiales, porque lamentablemente estamos a días, faltan menos de 6 meses para que el Mundial de Fútbol 2014, que se va a llevar a cabo, hoy se confirmó en Brasilia, este país hermoso lleno de monos y negros, van a estar ahí todos los países del mundo. Hoy, en esta sección, ¿saben de qué país vamos a estar comentándote cosas? ¿Qué país? Lo dije hace un ratito, es Honduras. No. Sí. Es sí. Un país que está en el álbum de Figus del Mundial. Sí. El primer país que nombras que realmente... No, el primero no, creo que hubo alguno más. Pero bueno. Uno o dos Honduras más. Que en latín significa daiquiri de semen. Esto es un pedido muy habitual en los bares de Honduras. Ustedes se ríen porque acá parecería... Acá en el imaginario... Yo no me río. En el imaginario de Palermo Hollywood te hacen un daiquiri con semen hermoso. Ah, y lo hacen escondido, digamos, camuflado. Uno pide otra cosa y te no, lo no, dan no, como... le das daiquiri con semen. O un Francescoli también lo podés pedir con ese nombre. Y viene la camarera que te lo trae. Sky Bellinson lo pide siempre, que va ahí seguido. ¿Va a Honduras seguido? No, al imaginario. No gusto, no apete... No me gusta. Bueno, no importa. Te lo voy a probar. Te va a gustar muchísimo. Pero algunas cosas para contarte de Honduras, que va a estar jugando en el Mundial, abriendo la llave primera junto con el Colo Colo. Va a ser el primer partido que debute en la llave 4 del costado izquierdo. Es un país de Centroamérica que limita con varios otros países. Por ejemplo, El Salvador. El Salvador, Costa Rica, Argentina, Perú, Venezuela. Varios países alrededor, o algunos no limita, pero están cerca. Básicamente, estamos hablando de un país de clave... clima tropical. Claro. Ustedes saben que al estar cerca del trópico están permanentemente cagados de calor, hablando en términos así un poco más cotidianos. Esto genera un problema de que necesitan agua permanentemente y el agua es carísima, prácticamente es imposible de pagar. ¿En serio? ¿Por qué? Sí, porque el gobierno es así, es explotador. El gobierno, como justamente, ¿qué es lo que te cobran caro? Lo que el pueblo necesita más. Claro. Las joyas no son caras porque el pueblo no la necesita, pero el agua, ya te compras un anillo de oro, te sale 2 pesos. Porque ¿para qué lo querés? No comes con el oro, pero con el agua, si no comes, te morís. Está la situación esta que te cuento. Entonces la gente tiene que llorar mucho para que las propias lágrimas... Claro, la lágrima... ¡Oh, qué triste! La lágrima tiene minerales, tiene vitamina C, tiene vitamina H... tiene sodio, tiene muchísimo material. Uno tira lágrimas hacia el tuntún y está dejando caer y desperdiciando muchísimos recursos. El hondurense es consciente de esta situación y tiene que llorar permanentemente para no morirse de inanición y de sofocación. Entonces tiene que generar cosas que le causen tristeza. Por ejemplo, matar a la madre. No. Sí. Por ejemplo, matar a la madre cuando la madre cumple más de 50 años. Es la famosa guerra por el agua, porque hacen cosas tremendas. Guerra por la lágrima se llama. La guerra, vienen por la lágrima. La hija de la lágrima de Charly García está inspirado en una situación que él vio hondureña. En Honduras. Mirá cuando... cómo linkeaste con el tema musical, cultural. ¿Viste cómo linkeé? Exactamente. Viste, yo voy a sorprender mucho más de acá a fin de año. Estaba Charly García viendo cómo una madre estaba siendo ejecutada por la hija, y la hija le decía, mamá, esto me duele más a mí que a vos. La que va a morir sos vos, pero si no... lloro, vivo o muero. Así que le pegó un tiro. Muy confuso todo. Sí, es un país muy confuso. Vos cuando entras a Honduras dice muy confuso todo, abajo del cartel. El aeropuerto internacional de muy confuso todo. Se llama Very Confused, sí, porque van gente que habla en inglés y ustedes saben que lamentablemente el idioma inglés es el que genera y el que domina todas las capitales del mundo y la cultura global. Pero bueno, esto es una contradicción porque la gente quiere amarse pero se tiene que disparar. También hay que decir que hay superpoblación. Porque es chiquitito Honduras. Es un país pequeño, sí, más o menos 600 metros cuadrados. Matando a la madre y todo tienen superpoblación. Sí, es un país lleno de contradicciones y muy confuso. Very confused, claro. Como el aeropuerto. Las mujeres tienen una vagina muy particular que tiene un ADN de conejo. El ADN de la vagina es distinto que el resto de la mujer. Sí, El ADN tiene parte, no se sabe, se está investigando, está gente de la CONICET. Es un mutante, no es una mujer real. Está gente de la CONICET, está Carl Sagan investigando en este momento porque... ¿Carl Sagan en una concha? No, está Carl Sagan controlando una investigación a ver si... Volveremos el lenguaje, por favor, después no quiero reclamos, bueno, de familiares. Entonces, ¿qué pasa? Viene Carl Sagan e investiga. Esto hace que la mujer de Honduras tenga muchísimos hijos. Este ADN de conejo. Sí, hace, ustedes saben el famoso, ¿no? Claro, hacen sí, el amor como una coneja, exactamente. Como un conejo que te dice. Miguel Conejito Alejandro, etcétera, etcétera. La hermana de la coneja, la barra de Pichilandi y la barra de la coneja que musicalizaba Johnny Torengo con Carlos Calabromas. El conejo Tarantini. También, toda gente que tenía muchísimos hijos en su haber. Lamentablemente Tarantini, bueno, en fin, ustedes saben el hijo que tiene. El hijo que tiene, no el jugador, sino Adolfito Tarantini, el bolista, sí. Que tiene un hijo con síndrome... de Cherquevialo, que es pelado y comunista. Entonces, ¿qué pasa? Tienen entre 6 y 25 hijos. Muchísimos hijos. Imagínate que si no hacen un poco de es política... Es biológicamente imposible eso, casi te diría. Es pero un bueno, país no que sé. Es biológicamente confío imposible. En vos. Es un país que geográficamente... Te diría que Honduras es el país de los imposibles. Claro. ¿Vos dirías eso? Ese es el eslogan. Yo no solamente te lo diría, sino que te lo estoy diciendo. Y es más, ya te lo acabo de decir. Lo estás, sí, lo hiciste. Si tienen más de 10 hijos... Esto es una determinación del gobierno, de la CAPORT, en la Cámara de Detención de Nacimientos Extremos. Sí. Si tiene más de 10 hijos, los siguientes los matan. Al número control 11 de lo la matan. Natalía. Claro, por ejemplo, vos tenés 15 hijos, matás 5. Pero, ¿no se acordaron un poco tarde? Sí. Sí. Es un poco el gobierno de la tardanza. El gobierno te da la oportunidad de que vos elijas a quienes querés matar. Vos tenés 20 hijos... Te separas 10 y si este salió medio chamuscado, lo mato. Este que no me gusta, que el color salió medio raro, lo mato. Y te dan la opción de matarlo con gas, con liendres. Con liendres. Sí, le tiras una liendre en los ojos y se muere. ¡Qué horror! Bueno, son cuestiones horrorosas, pero que hacen que el país se mantenga. Pero no se puede, no sé, llevar adelante políticas de salud sexual y reproductiva que tengan que ver con otro tipo de medidas para estas... Muy caro. ¿Vaginas con ADN de conejo? Pero es más barata tirarlo en piedras a un bebé que hacer todo lo que vos decís, que lleva años de costumbrismo. La mascota oficial de Honduras, el peine. Pero no es una mascota. Es un animal. No es una mascota, es un elemento para pasarse por la cabeza que lo utilizan de mascota. Lo llevan a pasear. Vas a ver a mucha gente en Honduras que está llevando un peine con un violincito. ¿Le ponen rueditas o lo arrastran? Lo arrastran. ¿Cómo le van a poner rueditas a una mascota? Por favor. Hay comidas para peines en las veterinarias. ¿Qué come un peine? ¿Qué come un peine? Roquefort. Sí. Ese es el... En realidad no lo come. Es como el agua de los Reyes Magos. Es una especie de idealización, de juego que el pueblo hondurense tiene. Pero lo más gracioso es que se peinan con perros. Se peinan, o sea, sacan a pasear un peine y se peinan con un perro. Exactamente, lo que genera muchísimos problemas. Van a haber muchos... Si vos vas a Honduras, que espero Dios te oiga y te lleve, vas a ver mucha gente con la cabeza llena de sangre y mordida, porque imagínate, vos agarrar un Rottweiler para peinarte... Te hace pelota. Lo más probable es que te coma un poco de la cabeza. Así bueno, algunos lugares para conocer de Honduras para no dejar pasar en el caso de que te tomes el Tonituna en retiro y te vayas hacia... Tegucigalpa, que es la capital de Honduras, una hermosa ciudad bañada en oro. La reserva silvestre de soretes, que tiene soretes vivos de hace más de 5.000 años. Caramba, ¿y siguen vivos? Siguen vivos, siguen echando olor. Son soretes añejos. Son soretes añejos, soretes con su olor original, con su ADN, con su composición original, que están... Bueno, allá hay una universidad, la Universidad del Sorete, que te enseña a conservar, a estudiar. Porque uno dice el sorete en forma peyorativa. Pero el sorete prácticamente sale del cuerpo de un ser humano. Caramba. Vos estudias, por ejemplo, el sorete de Cristóbal Colón y descubrís que el tipo que lo motivó a descubrir América, qué comió. La caca habla de uno. Sí, la caca habla de la... Es lo mejor que dijiste en todo el año y creo en toda tu vida, me atrevería a decir. El sorete habla de uno. Yo a veces los soretes... ¿Qué reflexión? ¿Ustedes los tiran o los guardan? Yo aprieto el botón así. No, mal hecho. Ni lo tiro ni lo guardo. Uno por mes hay que guardar. ¿Dónde lo guardas? En un botiquín. ¿Y cuál guardas? ¿Algún tipo de formato especial? Ahí es una intuición. Yo los miro y digo, este me gusta, lo retiro, tengo una pala particular y por supuesto le pongo mucho Glade porque sí, tiene un poco de dolor. Pero después el sorete, el tema es que a los 2 años te acostumbras y pasa a ser el olor habitual. Claro. Otro lugar interesante para conocer, el Parque Nacional Baranda. Que está pegadito ahí al olor. Sí, porque tiene los peores olores del mundo. Pero el olor a mierda para los hondureños es el olor natural, o sea que no es un olor feo. Pero, por ejemplo, el olor a jazmín es espantoso. Horrible. A Jazmín Stewart, está la actriz ahí, la hacen transpirar y la huelen. Nuestra Señora de Suyupaya, que es como una especie de Evita Perón, de ícono religioso de Honduras, tiene también su propio museo, su propio lugar donde la gente le va a rendir pleitesía. Es una mártir religiosa que se dice que tiene poderes místicos. Caramba. Hay una caminata que dura 6 años. ¿6 años? Sí. ¡Una locura! No, 6 años te recorres todo el país. No, pues son 6 cuadras, pero va la gente muy, muy despacio. Ah, mira, es como todo... Vos tenés que hacer... No, podés hablar normal, pero tenés que caminar prácticamente, tenés que estar un mes quieto, movés un pie. Otro mes quieto, movés un pie. En 6 años llegás y la Virgen, cuando vos llegaste y lograste ese dominio de la ansiedad y de la pleitesía, te da hasta 3 deseos. Y la gente pide que gane Boca, porque hay muchos argentinos. La gente pide que... Bueno, que... Diferentes deseos. Sí, que se gane el Kini, la Quiniela, etc. ¿Y la gente que... pide ganar el Mundial? ¿La gente está entusiasmada? No, con porque esta el fútbol en Honduras es casi irrelevante. Allá lo que le gusta mucho es el yo-yo y la payana. Ah, caramba. Esos, ¿cómo en le esos, va en la, en esos, el Mundial excelente, de yo-yo y en esos son campeones. El fútbol, Honduras, hay que decirlo, no tiene ninguna posibilidad. Van porque un poco porque les queda cerca a Brasil... Y le gusta hacer turismo. Así que un país que seguramente no va a tener ninguna chance en este lamentable mundial. Y bueno, algunas cosas para decir. Esto fue Países Mundiales. Y este programa lamentablemente sigue hasta las 2 de la mañana.